en todas las épocas, ¿no es así? Totalmente. Para reforzar lo que estamos diciendo, estamos en comunicación con Carolina Luque, que es delegada del FOL, si no digo mal. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, digamos no muy bien después de lo sucedido de ayer, de la tragedia que pasó en mi barrio en especial, sí. El barrio San Carlos II, de la escuela 49. Estábamos justamente hablando y conversando sobre ese tema que la verdad ayer salía como una tragedia y la verdad que es más que una tragedia, es una negligencia, ¿no? Exactamente, sí, porque hicieron oído sordo de todas las denuncias que venían haciendo los docentes, los padres, porque en cada salida del colegio juntaban firmas los padres para, por la misma razón de que se olía mucho el gas. Casi fueron 2 años de muchas denuncias y llegamos a esta instancia de esta tragedia por la pérdida de 2 personas. Si entraban unos minutos más, la tragedia iba a ser un poco mucho mayor de lo que fue, porque íbamos a tener pérdida de muchos chicos dentro de la escuela. Por supuesto. Por ahí podés contarnos un poquito más qué fue sucediendo durante el día de ayer en relación a, bueno, qué fue lo que pasó después de que haya ocurrido esto. Bueno, después de lo que pasó, se fue temprano, fueron 8 y piquito de la tragedia que pasó, cuando se enteraron los vecinos, porque la explosión fue fuertísimo, se escuchó casi más de 7 cuadras que se escuchó del otro lado del barrio, que tenemos también otro barrio vecino, que salieron los vecinos, había madres que ya estaban saliendo de sus casas para traer a sus chicos en la escuela, cuando vieron toda esa escena horrible en esa situación que hubo ahí en la escuela, con la directora tirada enfrente de una casa, o el vecino de enfrente, porque la expansión y la explosión fue tremenda, que la directora fue despedida para el otro lado, fuera de la escuela. Es realmente terrible lo que contás y hoy se espera algún tipo de respuesta concreta, algo que están pidiendo para por lo menos, por ahí es medio frío lo que estoy diciendo, para garantizar que esto no vuelva a ocurrir de ninguna manera. Sí, ahora ayer con todos los docentes, con los padres, nos movilizamos acá en Moreno para el consejo, porque bien dicho que el consejo desde el año pasado que está intervenido, nosotros en la primera instancia habíamos venido también al consejo a traer esos reclamos y eso, pero siempre la respuesta era que nos cerraban las puertas, no nos atendían. Ayer volvimos de vuelta otra vez por esta tragedia y seguimos la misma, que nadie atiende, nadie sale a decir nada. Nadie se hace responsable también de la tragedia que pasó también en la escuela. Claro, y ahí escuchamos que hay una movilización atrás tuyo, ¿no? Se escuchan. Sí, acá se convocó para hoy todos los docentes, organizaciones sociales, vecinos, alumnos, todo el mundo. Todo el mundo nos solidarizamos con la situación que pasó, que fue muy grave. Es que estamos acá reclamando que alguien dé la cara por lo que pasó ayer. Bueno, Carolina, los acompañamos desde acá en esa movilización y, por supuesto, en todo reclamo que estén haciendo. Esperamos, por supuesto, que esto no quede impune, digamos, y para lo que necesiten estamos aquí. Sí. Gracias también por la oportunidad de expresarnos también, que es lindo tener de parte de la lucha también de los docentes, como ayer había dicho también, que la lucha de los docentes tiene que ser la lucha de los padres también, porque nuestros hijos también merecen estar en una institución bien establecido, donde nosotros le dejamos, es como su segundo hogar, que nosotros les dejamos con mucha seguridad, ¿no? Para que ahora decimos nosotros y muchos padres dicen ahora cómo vamos a hacer para volver a mandar a los chicos con ese temor. Totalmente, totalmente. Ojalá que las condiciones de la educación pública y de no solamente de la infraestructura, pero sí, sobre todo por esto que vos decís del temor, sean atendidas como derecho fundamental. Sí. Así es que, bueno, gracias por el contacto y seguimos en la lucha. Gracias, muy amable. Hasta luego. Escuchamos a Carolina Luque del FOL, allí en Moreno, en la escuela. Escuchábamos también ahí a los padres, alumnos y a la comunidad educativa movilizada. La verdad, sin comentarios. Sin comentarios. Es re triste. Y pensar, queridos vecinos, para vos y